rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos en Enredando las Mañanas. Estamos en comunicación con el Vasco Orzaokoa. Carlos, el Vasco Orzaokoa. Hola, Carlos, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás? Un poco débil bajito el sonido, pero te escucho. Ahí vamos a subir el retorno. Carlos, te estamos convocando hoy porque se cumplen 46 años del Cordobazo y queríamos reflexionar acerca de lo que fue esa gesta revolucionaria y cuál es, cómo lo recordamos hoy y qué implica el Cordobazo hoy, ¿no? Si te parece, tenemos un audio para compartir, para disparar el debate y ya luego de ese audio volvemos a la conversación. ¿Lo escuchás con nosotros? Perfecto, perfecto, lo escucho. Venimos aquí trayendo el calor popular de las luchas estudiantiles que desde el día lunes en Córdoba se manifiestan en actos, homenajes, ocupaciones, etcétera, reivindicando la razón y el sentido de la lucha en particular de Santiago Pampillón, que cayera alevosamente baleado por la policía. Escuchábamos entonces ahí el audio. Carlos, ¿lograste escuchar? Sí, sí, para mí es una, como siempre, una tremenda emoción escuchar la voz de ese extraordinario dirigente cordobés y dirigente de la clase trabajadora argentina, que fue Agustín Tosco, y que además fue un protagonista central en esa gesta histórica del Cordobazo, en esa gesta que abrió toda una situación nueva en la Argentina, toda una situación revolucionaria, donde el protagonismo de los trabajadores, de la clase trabajadora, fue fundamental, y donde creo que los trabajadores dejaron lecciones, enseñanzas, ejemplos que hoy tenemos que recordarlos porque sirven para las luchas actuales de los trabajadores, sirven para las energías de la liberación nacional y de la liberación social, sirven para rescatar la dignidad de los argentinos y en especial de todos los trabajadores. Carlos, cuando hacemos referencia al Cordobazo, hacemos referencia en general a esa alianza obrero-estudiantil que logró consolidarse en ese momento. ¿Cuál fue, desde tu análisis, desde tu perspectiva, la clave para poder conformar esa alianza obrero-estudiantil en un momento sumamente represivo luego del 66 con el golpe de Onganía? Sí, el Cordobazo tiene toda una génesis, tiene un largo embarazo, digamos. Los antecedentes inmediatos son la dictadura de Onganía desde el 66, inmediatamente la muerte de Santiago Pampillón, a que hacía referencia recién Agustín, y era una dictadura tremendamente opresiva, tremendamente castradora, que intentó extranjerizar la economía, disminuir los ingresos de los trabajadores, privatizar la economía argentina, y además reprimir duramente la participación del pueblo. Yo me acuerdo que era estudiante y nos intervinieron la universidad, y nos intervinieron el decanato y nos eliminaron el centro de estudiantes y nos quisieron privatizar el comedor estudiantil, y eso era una situación que ponía en el límite nuestra posibilidad de estudiar. Proveníamos de otros de otras provincias, con recursos muy limitados, con nuestros padres trabajadores, y bueno, esa situación de la dictadura se convirtió en irrespirable, se convirtió en una represión, y la respuesta de la unidad obrera estudiantil obedeció justamente a oponerse, a defendernos de esa represión y a oponernos a todo un sistema que venía con la dictadura, un sistema en lo económico, un sistema en lo social, un sistema en lo cultural, absolutamente regresivo, absolutamente conservador. Y esos fueron los antecedentes inmediatos. Pero el cordobazo reconoce también antecedentes más lejanos. Reconoce el antecedente de la resistencia peronista, reconoce el antecedente de la tremenda traición que fue el frondicismo, reconoce también esa orden que nos dio el general de desencillar hasta que aclare, cuando la dictadura militar, que los trabajadores cordobeses no acatamos, no le obedecimos, y iniciamos inmediatamente la resistencia. También reconoce como antecedente toda una situación en la juventud, en el debate ideológico en el país, en la construcción de una nueva izquierda que rompía con la izquierda que había monopolizado estas ideas en el país, que era, rompíamos con el Partido Comunista y con el Partido Socialista, rompíamos con una concepción reformista, parlamentarista, de seguidismo a burguesías progresistas, y también estábamos muy convencidos en el mensaje de Che, ese mensaje que hablaba de construir un hombre nuevo, de que la salida a nuestros países dependientes era socialista, era o caricatura de revolución, en una referencialidad tanto de los trabajadores como del movimiento estudiantil, como de la intelectualidad, en una referencialidad a las luchas latinoamericanas, en una referencialidad muy profunda a la enseñanza, al ejemplo, a la estrategia, a la ideología latinoamericanista y revolucionaria del Che. Carlos, vamos a escuchar otro audio, en este caso es un audio histórico, capaz lo recordás, la discusión entre Rucci y Tosco acerca de la burocracia sindical. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención de medidas de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo no soy... Rucci, no manejo la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, mismo. Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida. La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales, con ese criterio que se habló aquí, de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que, trasladada al campo sindical, significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Escuchábamos entonces ahí el debate entre Rucci y Tosco, que lo conducía Sofovich muy graciosamente. Carlos, ¿qué reflexión te merecen estas palabras? También pensando en el movimiento obrero y en la burocracia sindical hoy, ¿no? Sí, me parece que bueno que ustedes lo traigan a ese debate que fue tan seguido por todo el país, Tosco Rucci, ¿no? Y bueno, y ahí está la concepción fundamental de Agustín, que es la concepción de un sindicalismo de liberación. No es un sindicalismo meramente reivindicativo, es un sindicalismo que compromete a los trabajadores en las profundas tareas de la liberación nacional y de la liberación social. Tosco entiende que el protagonismo de los trabajadores es un protagonismo dirigente. La clase, para Tosco, la clase trabajadora es la única clase que puede dirigir este país en una forma independiente, en una forma soberana. Para Tosco y para todo el sindicalismo de liberación y para el Cordobazo y para todos los vasos que siguieron, porque el Cordobazo se repitió en todo el país, la clase fundamental, la clase que elabora todo, la clase que puede construir una sociedad libre, es la clase trabajadora. Esa es una profunda convicción de Tosco, de los trabajadores cordobeses, del Cordobazo. El Cordobazo planteó una salida independiente de los trabajadores. Desde el Cordobazo se empezó a luchar contra la burocracia sindical, esa burocracia que está conformada por agentes de la burguesía dentro de la clase trabajadora, por todos estos jerarcas que no son trabajadores, quizás son empresarios, que son grandes estafadores de la clase trabajadora. Por eso el discurso de Tosco, el itinerario de Tosco es tan actual y sirve a toda esta lucha de todo un activismo obrero que está surgiendo en todo el país, que ya se ha cansado de la burocracia traidora, que ya entiende que este país en manos de los grandes capitalistas no tiene ninguna perspectiva, que estos gobiernos de los grandes capitalistas y de sus amigos solamente nos traen desempleo, precarización laboral, esclavitud, genocidio contra los niños, contra las mujeres, contra los ancianos. Eso fue denunciado desde el Cordobazo. El problema, por eso es que a partir del 76 las clases dominantes quisieron aniquilar ese proceso que se había iniciado justamente en el Cordobazo y que llevaba a desarrollar un cambio muy profundo en nuestra sociedad, un cambio muy profundo en las relaciones sociales, en las relaciones económicas, y donde el protagonista fundamental, por su identidad con el trabajo, en contraposición al capital, en contraposición a la apropiación privada, en función de la solidaridad y de la universalidad como identidad del trabajador, eso marcaba una perspectiva de liberación que evidentemente rompía con los intereses de los grandes capitalistas. Por eso a partir de antes del 76, porque ya a partir de las 3A comenzó el gran genocidio, a partir de las 3A y ya en el 75 empezamos a tener los desaparecidos, y antes incluso con las 3A tuvimos la caída de Atilio López, de Cruché, de tantos extraordinarios compañeros que jugaron un papel muy importante en el cordobazo y en todo lo que continúa el cordobazo, como experiencia auténticamente de los trabajadores. Clarísimo. Hoy hablábamos más temprano con Daniel Jofra, el secretario general de Aceiteros, de la Federación de Aceiteros, y decíamos que el mejor homenaje hoy para Tosco es acompañar a los aceiteros en su lucha, y así lo estamos recordando nosotros. ¿Cómo lo recuerdan ustedes ahí en Córdoba? Bueno, nosotros también lo recordamos en la solidaridad con los aceiteros. Es muy importante esa lucha. Esa lucha rompe con el cepo de los convenios salariales que nos quieren imponer en un tope por parte del Estado, por parte de las patronales. Con la lucha de los aceiteros estamos todos los trabajadores cordobeses. Yo les mando modestamente un gran abrazo y un gran saludo. Seguimos pendientes de la lucha de los aceiteros, porque es una lucha no solamente de ellos, es una lucha de todos los trabajadores argentinos que no podemos estar de acuerdo con topes salariales, porque los topes salariales son el camino después de eliminar las paritarias, de eliminar la estabilidad de los trabajadores, y el camino de la precarización laboral y de la esclavitud para la clase trabajadora. Eso es contra lo que lucharon los trabajadores cordobeses en el cordobazo. Bueno, Carlos, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Enredando las Mañanas. Te mandamos un abrazo enorme y fue un placer conversar contigo acerca de estos 46 años que se están cumpliendo hoy del cordobazo. Compañero, muchas gracias por llamarme y para mí es una enorme satisfacción saber que las enseñanzas del cordobazo están siendo recibidas, discutidas, analizadas por la vanguardia de los trabajadores que hoy en la Argentina, estoy seguro, van a continuar las luchas, las ideas, los proyectos del cordobazo. Un abrazo enorme. Adiós. Adiós. Pasaba entonces Carlos el Vasco Orzaocoa, ex militante del PRT-ERP, reflexionando acerca de las enseñanzas de Agustín Tosco y esa revolución que fue el cordobazo. Tenemos dos audios más para compartir con nuestros oyentes. Uno que es cuando Tosco habla de dar la lucha contra la dictadura, y otro cuando sale, recordemos que luego de los sucesos del cordobazo lo llevan detenido, pero la presión popular hace que lo liberen a los 8 meses, así que los dos audios son cuando él vuelve, digamos, cuando lo liberan y lo reciben los trabajadores en Córdoba, y cuando habla de la lucha en contra de la dictadura. Ahí está la lucha de los sectores del movimiento obrero, ahí está la lucha de los compañeros estudiantes, de los sacerdotes progresistas, de los sacerdotes del tercer mundo, ahí está la lucha de las fuerzas políticas populares, ahí está la lucha de militares patriotas, y eso con qué podrá ser borrado. Con ese edificio con el cual se quedó Rogelio Coria, con ese edificio con el cual se quedó Jerónimo Iceta. No, compañeros, ese congreso que hace 3 años pretende instrumentar el gobierno de Onganía para que el movimiento obrero le sirva de trampolín político, no va a poder realizarse nunca, y si se realiza, el movimiento obrero estará ausente. Tenemos una gran emoción, sentimos una gran alegría de estar otra vez entre todos ustedes. Cuando volábamos sobre Córdoba y mirábamos esta tierra tan querida, que tuvimos que abandonar por más de 6 meses, cuando recordábamos el estar en la prisión, recordábamos a nuestros seres queridos,